Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 26 de agosto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique pondrá en marcha desde el próximo lunes una nueva campaña de promoción del comercio local. Con motivo de la proximidad del nuevo curso escolar, se convoca la campaña La Vuelta al Cole 2016, consistente en la organización de un concurso de cómics dirigido a alumnos y alumnas de educación primaria. La campaña se va a desarrollar del 29 de agosto al 30 de septiembre. Durante este periodo, el ayuntamiento pondrá a disposición de las papelerías y librerías de la localidad unas láminas para que puedan entregarlas a los clientes interesados en participar en el certamen. En total, se van a editar 300 láminas y 30 carteles de promoción. La dinámica de la campaña es la siguiente. Las papelerías y librerías de Ubrique podrán entregar la lámina a cualquier escolar o padre que lo solicite, una lámina por niño, siempre que anteriormente hayan realizado alguna compra en ese establecimiento. El menor realizará su cómic, que deberá entregar en la Oficina Municipal de Turismo y Comercio. Posteriormente, un jurado valorará los trabajos teniendo en cuenta el dibujo, la historia, la originalidad y el humor. Se entregarán 3 premios para los mejores valorados, consistentes en estuche mochila para el ganador de entre los alumnos del primer ciclo de primaria, un maletín de pintura al ganador del segundo ciclo de primaria y un libro electrónico para el tercer ciclo. Además, en las bases de promoción se aclara que la adquisición de los regalos por parte del ayuntamiento se realizará en los comercios en los que los ganadores hayan retirado las láminas. De esta forma, las láminas estarán selladas por el ayuntamiento y por el comercio que la facilita, por lo que no se admitirán láminas que no estén selladas. Para mayor información, los interesados se pueden dirigir a la Oficina de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui se informa que este próximo domingo 28 de agosto termina en Ubrique y en toda la Sierra de Cádiz el programa Vacaciones en Paz, con la vuelta de los niños y niñas saharauis que han permanecido con nosotros durante estos 2 últimos meses. Según nos informan a través de un comunicado de la provincia de Cádiz, se completarán 2 aviones cargados de ilusión con todos los niños y niñas que han vivido un verano inolvidable para ellos. Se marchan con la satisfacción de haber convivido con familias que desinteresadamente quieren colaborar en la acogida temporal de estos menores y también se marchan con sus familias al desierto saharaui. Desde Tierra Libre se quiere agradecer en primer lugar a todas las familias de acogida por su colaboración, ya que sin ellos no sería posible este proyecto. También se agradece al Ayuntamiento de Ubrique esa colaboración, así como a la Clínica Dental Novodens, que los ha atendido generosamente, y al Centro Óptico Ubrique, que los recibe también desinteresadamente. Desde el colectivo ubriqueño se espera y desea que el próximo año existan más familias interesadas en la participación en este proyecto, aunque para Tierra Libre lo deseable sería que el proyecto no se vuelva a convocar en más oportunidades, lo que significaría que los saharauis han podido volver a su tierra en el Sáhara Occidental. La Asociación Tierra Libre continuará trabajando para este fin, dando a conocer su realidad y sus reivindicaciones, y además desea a los niños y niñas una feliz vuelta a casa. Hoy viernes, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha dado a conocer la programación de tardes de novena. Esta iniciativa cultural se abre el próximo martes con la inauguración de una exposición donde se podrán ver las obras talladas en piel del autor ubriqueño Luis Domínguez Rojas. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre en el Salón Social de la Plaza de la Verdura. Así lo ha destacado desde la Asociación de Vecinos Mari Carmen López. Pues este año tenemos la exposición que, bueno, yo he sido la primera sorprendida porque yo había visto, bueno, el libro que, exposiciones de este hombre, el libro que había puesto, pero cuando me he sorprendido es cuando he visto y él me contaba el porqué, que no es una exposición, que no es repujado, lo que entendemos por repujado, que es ese trabajo en piel a base de buriles o a base de troqueles, sino que realmente el trabajo es un tallado en piel. Y cuando ya echas un rato con él de charla, cuando estás allí y cuando ves lo minucioso que es el trabajo y lo que ese hombre hace, te quedas admirado. Yo le preguntaba un poco que por qué ha llegado ahí, por qué ha llegado eso del repujado, del trabajo del tallado en piel. Sí. Y él me contaba, bueno, él empezó pintando, como tanta gente de Ubrique, pintando en óleo, y llega un momento que él vio que había mucha gente que pintaba en óleo y quiso buscar más allá. Y pensó, si la materia prima de nuestro arte es la piel, se metió por ahí, por ese camino. Y la verdad es que te quedas, mira, o por lo menos a mí me ha parecido, porque entiendo que no es lo mismo, verás, que es de mucha dificultad. Tú le tienes que dar forma a algo que es más duro, y mojar la piel, irla trabajando poco a poco, hasta conseguir, pues la verdad es que es una obra de arte, la verdad. Entonces, ya desde nosotros normalmente nos pasa como a la gente del carnaval. De un año para otro salen con la idea de lo que puede ir el año siguiente, ¿no? Ya el año pasado, cuando estábamos en la exposición de David Vulpe, se empezó a pensar que sería interesante poner la de Luis Domínguez Rojas. Entonces Aurelio habló con él y le dijo que sí, que sin ningún problema. Y bueno, esta tarde ya pasaremos los cuadros y este fin de semana montaremos la exposición. Y el día 30, martes, estará abierta para toda... La exposición la abriremos siempre, la abrimos siempre a las 8 de la tarde, hasta que haya gente. Nosotros no decimos nunca cerramos a las 10 y media o a las 11, porque si hay gente y estamos allí, pues se está allí, sean las 12, sean las 11 y media, a la hora que sea. Pero el día de la exposición sí abrimos a partir de... Porque si nuestros actos nacen alrededor de la novena, sabiendo que la gente del pueblo sube por nuestro barrio y que nosotros lo que queremos promocionar nuestro barrio, también queríamos ofrecer como una especie de semana cultural. Entonces, claro, los actos siempre son a partir de la hora de novena, excepto la exposición, porque entendemos que hay gente también que antes de entrar la novena la... Y sí decir que el sábado 3, que coincide con los días de, con el día de pintura del concurso Pedro Lobato Hoyo, pues ese día abrimos por la mañana sobre la, a partir de las 11, 11 y media, y ya nos cerramos hasta que incluso no termina el fallo del jurado, porque tenemos abierto, es un día, para nosotros es el día estrella, porque al pasar mucha gente y al estar pintando en la zona, pues, y son gente de fuera, constantemente están entrando y saliendo personas que van a visitarlo. La programación de tardes de novena se completa con la instalación de la tradicional tómbola y tiro pichón, con una noche de cine al aire libre, teatro infantil a cargo de Anima Orienta y un concierto de la agrupación musical ubriqueña. Más o menos repetimos el esquema de todos los años. Tenemos la exposición de tallado en piel de la mano de Luis Domínguez Rojas. Esta exposición la abrimos el día 30 y la cerramos el día 6, porque aún el día 7 los primeros años dejábamos abierto, pero con esto de los fuegos artificiales no iba nadie, y a quien le tocaba estar vimos que no tenía sentido, entonces la cerramos siempre el día 6, y en horario, como te he dicho antes, todos los días, desde las 8 de la tarde hasta la hora que haya allí personas. Y el sábado, a partir de las 11 de la mañana, ya está abierto, y también mantenemos abierto porque es un día de encuentro con amigos, de estar juntos, que traspasa lo de ver la exposición, viene la gente y de camino echamos un ratito, ¿no? Uh-huh. El día 31 y el 2 del 9 son dos días en los cuales tenemos nuestra famosa tómbola y nuestro tiro pichón. Nuestro tiro pichón, recuerdo que está hecho, que esto también sirve para que los niños conozcan los juguetes de antiguamente, a base de ese famoso palo con dos perrillos de la ropa y un elástico, donde los críos pues se divierten, pero lo que te admira ese día es que los padres también quieren tirar. Yo creo que es como volver a la infancia, ¿no? Sí. Y la tómbola, pues la ponemos, son con aquellas cosas que siempre tenemos de regalo, que la misma gente que lleva muchas veces se la lleva, pero nos reímos muchísimo porque es un momentito así de... Es divertido, vale una porquería, y es un momento también de encontrarnos, de estar juntos. El día 1 tenemos cine al aire libre, que lo venimos haciendo ya desde hace varios años y que está siendo un acierto. La película aún no la tenemos confirmada, pero casi siempre solemos poner pues lo último que está en boga, de lo más nuevo. Y aquí siempre tienen que ser películas, porque ya una vez intentamos hacer para mayores y para pequeños, pero en un sitio abierto, como en la Plaza de la Verdura, tú después no puedes controlar. Y bueno, se sabrá días antes, seguro, y ya si queréis lo decimos. Esto empieza a las 10:45 de la noche, y la verdad es que la gente va con su sillita, y es un sitio muy agradable, al fresquito. El día 5 tenemos teatro infantil, Científicos con Chispa y con Julio Verne, por Anima Orienta, es en la Plaza La Verdura, también a las 10:45, siempre a la hora que termina la novena, de forma que la gente pueda asistir. Y el día 6, que también está teniendo mucho éxito desde hace ya unos años, tenemos ese concierto con la agrupación musical lubriqueña, y que este es el acto que hacemos en la plaza. Uh-huh. Es decir, que los demás son en la Plaza La Verdura, excepto este que es en la plaza. Y esto lo hacemos también en coordinación con la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Y la verdad es que la plaza es ese sitio ideal para muchas cosas. ¿Qué te va a decir una que se ha criado en él? Entonces, sentarnos allí, escuchar música, y la verdad es que lo vienen haciendo de una forma, a mí me encanta, porque hay una combinación de temas interesantes. Siempre meten desde, a lo mejor, título, este año no sé qué será, pero otros años, desde música de película, te pueden meter con música más actual, con música de los Beatles, con clásico, con pasodoble. Entonces, uh-huh, es algo muy ameno. Y donde en algunos momentos nos piden colaboración para que al mismo tiempo vayamos marcando el ritmo con palmadas, cosas así que hace que la gente participe y que se sienta a gusto. Que vamos a entrar en nuestras 16 semanas, con ilusión, con ganas, con la idea de decir, bueno, seguimos estando aquí, queremos que esta semana, estos 7-8 días en nuestro barrio, pues no sea solo el acto religioso, sino que también le acompañe un acto cultural, y que esto llegue, como siempre, no lo hacemos solo para nuestros socios, sino abierto a todo el pueblo de Ubrique, porque el Día de los Niños, pues, es un día que se llena de críos de cualquier barrio, y nos parece importantísimo. Por otro lado, desde la parroquia de Ubrique, Roberto Romero ha informado sobre los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Mañana, sábado 27 de agosto, se procederá al traslado de la imagen desde el convento de Capuchinos y hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Será tras la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde. Un año más, el pueblo de Ubrique, efectivamente, se dispone a celebrar los cultos a su patrona, la Virgen de los Remedios. Y, bueno, como todos los años, tanto la hermandad como la parroquia, pues, organiza todos estos cultos preparatorios para que cuando llegue el Día de la Virgen, el día 8 de septiembre, pues, estemos todos imbuidos de lo que celebramos y sepamos, pues, que es el día grande de nuestro pueblo, el día de nuestra patrona, que esta devoción de tantos siglos que nos dejaron nuestros antepasados y que nosotros seguimos cuidando, y especialmente por los cristianos, para los cristianos, aunque para todos los ubriqueños, ¿verdad? El Día de la Virgen, el día 8 de septiembre, tiene algo que decirle, pero evidentemente para los cristianos, pues, con un mayor motivo. Ese día celebramos el día del nacimiento de la Virgen, el cumpleaños de la Virgen, por decirlo de forma coloquial. Y entonces, en muchas localidades y en muchos pueblos a lo largo de todo el mundo se celebran los cultos de su patrona, y aquí en Ubrique, pues, también la Virgen de los Remedios la celebramos el día de la natividad, el nacimiento de la Virgen. Y con este motivo, pues, a partir ya de mañana sábado, tendremos a la Virgen de los Remedios en nuestra patrona, llevaremos sobre sus andas a la Virgen de los Remedios hasta la parroquia, desde el convento hasta la parroquia, y allí se dispondrá ya todo para celebrar la novena, que comienza el martes, día 30, hasta el día 7, los cultos preparatorios, la novena, que tenemos la misa tanto por la mañana, a las 9 de la mañana, como por la tarde, a las 8:30. Aunque por la tarde comienzan los cultos a partir de las 7:30, 8:45, con la exposición del Santísimo, el rezo del Rosario y la bendición con el Santísimo, y a continuación la celebración de la Eucaristía, que será predicada por distintos sacerdotes de nuestra diócesis, a los que se ha invitado para poder predicar la novena. Y después, pues, por la mañana, como decía antes, también tenemos para las personas que a lo mejor por la tarde, pues, no pueden ir, o las personas que a lo mejor, pues, le viene mejor por la mañana, pues, tenemos también en la novena de por la mañana a las 9 de la mañana. Antes, a las 8:30 se rezará el Rosario, después la celebración de la Eucaristía, y así, pues, durante todos los días de la novena, para ir preparando el Día de la Virgen. Y como ya llevamos haciendo estos últimos años, hemos recuperado el Rosario de la Aurora, que tendrá lugar el día 7 de septiembre, a las 7:30 de la mañana. tempranito para ir ya preparando el Día de la Virgen. A las 7:30 tenemos el rezo del Rosario de la Aurora por las calles de nuestro pueblo, por el recorrido que ya todos los años hemos hecho, un recorrido como el de la Virgen, pero un poquito más cortito, con el sin pecado de nuestra patrona. Y a continuación, el último día de la novena de por la mañana es a continuación del Rosario de la Aurora, más o menos a las 8 de la mañana. Y por último, pues el Día de la Virgen, la función solemne del Día de la Virgen, que tendrá lugar el día 8 de septiembre a las 11 de la mañana. Y después también tendremos misa tanto a las 9 de la mañana como a las 7 de la tarde para las personas que a lo mejor pues no pueden ir a la función solemne y que bueno pues ese día quieren celebrar la Eucaristía. Después la procesión del Día de la Virgen, en el que acompañaremos a nuestra patrona por el itinerario acostumbrado y bueno pues viviremos este día tan precioso de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Y por último, ya el día del voto, el domingo después del 8 de septiembre, este año el 11 de septiembre, tenemos la función solemne del voto, que será a las 12 de la mañana, y después, por la tarde, la procesión del voto por las calles del casco antiguo, como hicieron los ubriqueños desde que se produjo este voto, a mitad del siglo XIX, para terminar con la llegada de la Virgen al convento, donde ya permanecerá durante todo el año para que vayamos a verla y a tenerla. Nuestra madre y patrona, hemos recibido este testigo de fe y de amor a la Virgen de tantas generaciones de ubriqueños, y además es algo que para los cristianos nos ayuda a encontrarnos con Jesucristo, y por eso pues yo invito a todos los ubriqueños en estos días a participar de estos cultos a Nuestra Señora de los Remedios, de acercarse por la parroquia, ya no solamente en los horarios de los cultos, sino durante todo el día, que está siempre abierta la parroquia, y poder visitar a la Virgen. Ahora parece como, aunque en el convento también está cerca, pero parece que cuando está en la parroquia pues está aún más cerca, más a la mano de todo. Por tanto, yo invito a todos a que pasemos, a que celebremos estos cultos, a que estemos con la Virgen y que sigamos pues creciendo en este cariño y en este amor a nuestra madre patrona, que durante tantos años y durante tantos siglos hemos tenido los ubriqueños y hemos sentido su protección maternal y protectora como patrona nuestra aquí. Y para despedir, les recordamos que la Peña Taurina Hermanos Bórquez ha organizado para este fin de semana la celebración de dos conciertos de pasodobles taurinos. El primero tendrá lugar esta noche a cargo de la Banda Municipal de Música, será a partir de las 9:30 de la noche, y el segundo mañana sábado a partir de las 10 de la noche y a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña. Y también les recordamos que esta noche, dentro de la programación del primer Festival de Música de Ubrique, actuarán en la Plaza del Jardín La Buena Mujer, Rafa Vega, Gorka y Fede y la Banda Florido. La cita dará comienzo hoy a partir de las 10, siendo la entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.